baila esta negra, verdad mi amigo, que es muy buena. Mueve bien la cintura, al ritmo de cumbia, mueve las caderas. Qué bonito baila esta negra, verdad mi amigo, que es muy buena. Mueve bien la cintura, al ritmo de cumbia, mueve las caderas. Ella baila al ritmo de cumbia y la baila con sabrosura. Te da un pasito para allá, un pasito para atrás, se da media vuelta. Ella baila al ritmo de cumbia y la baila con sabrosura. Te da un pasito para allá, un pasito para atrás, se da media vuelta. Todos quieren bailar con ella. Todos, todos bailando, se viene acercando a hacerle una rueda. Cuando baila esa negra y todos quieren bailar con ella. Todos, todos bailando, se viene acercando a hacerle una rueda. Ella baila al ritmo de cumbia y la baila con sabrosura. Se da un pasito para allá, un pasito para atrás, se da media vuelta. Ella baila al ritmo de cumbia y la baila con sabrosura. Se da un pasito para allá, un pasito para atrás, se da media vuelta.